Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio del Plata y 360 TV Digital. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, ¿cómo le transportan el puchero? Nuestra habitual sección dedicada al transporte de los alimentos que ingerimos. ¿Sí? Y cómo durante el transporte el alimento corre riesgo de degradarse, de contaminarse, de envenenarse. Que no se rompa la cadena de frío. Sí, ¿no? Señor. Que se doble, pero que no se rompa. Señores, vamos a ver, tenemos aquí al experto en transportes de alimentos, el doctor Carne en Tránsito. ¿Cómo va, doctor Carne? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien. Mire, doctor, ¿cómo se transportan los distintos alimentos? Primero, la carne es lo principal, ¿no? Lo porque no es lo mismo transportar un cacho de carne que otra cosa. Sí. No, por supuesto. Digo yo con una gran claridad explicativa. Quiero decir, la carne necesita hielo, qué sé yo. En cambio, usted transporta chaucha, discúlpeme si lo miro a los ojos. Sí. Y no tiene que tomar tantos cuidados. No. La chaucha se deja transportar sola. Sí, se deja transportar, pero igual hay que cuidar también la chaucha en el traslado. Sí, porque larga la procesión. Mi madre me decía lo mismo. Sí. Porque también la chaucha al sol, si está horas y horas... Sí, sí, la no chaucha al sol no es una película de Hugo el Carril. Sí. Se degrada. Bien, la carne. Sí, señor. ¿Cuántos días es el máximo permitido desde que... Está muerta. No, desde señor. Matan al vacuno hasta que usted se la lastra. Bueno, hasta que usted la ingiere, la carne vacuna, puede demorar 4 o 5 días en heladera. También depende de los costos. No, en heladera no, tiene que haber. ¿Al aire libre, dice usted? No, un máximo de días. Después hablamos de heladera. Pero primero... Usted dice, ninguna carne puede comerse... 5 días después no le aguanta. De haber muerto el animal. Esto firmado la Corte Suprema de Justicia. Sí. No le aguanta 24 horas para el consumo humano, usted no puede. ¿Perdón? 24 horas. Sí, usted señor. No entiende lo que yo le pregunto, así que no se lo voy a preguntar de nuevo. Inmediatamente la vaca tiene que ser una vez matada. Comida. Y pelada. Sí, señor. Al pie de la vaca, ahí donde muere, le caemos todos encima. Como leones, sí. Que cada cual se nosotros, come su parte. Nosotros nos manejamos con... Los más fuertes comerán más. Es un proceso químico que se llama festín del buitre en vikingo, señor. No, señor, nosotros nos manejamos con media res. A la vaca, usted sabe, se la corta al medio. Sí, sí. O alguien muere, o incluso algunos directamente ya la matan cortándola al medio. No, señor. Con una motosierra. Para matar dos vacas de un tiro. Se vacían los órganos, todo, igual se aprovecha todo, ¿vio? Sí, menos el grito. Se aprovecha todo. Y eso ya va a la cámara frigorífica. Sí. Está antes de la Corte Suprema. Y de ahí va directamente a los camiones que también están acondicionados. Es como una gran heladera camión, un camión heladera. Ah, sí, sí. No abra sí. mucho la puerta. Así es. Nunca abre la puerta, ¿no? Sí, abre cada vez que tiene que bajar. No, nada más que cuando baja el... Ahora, la parte donde manejan los tipos también, ¿no? Es heladera. No es heladera, señor. Frío, maneja, claro. Sí, ahí. Esa parte es un habitáculo común y corriente de un camión. ¿La puerta tiene los huevos, perdón, como en las heladeras comunes? No, señor, esto es todo para las reses. Y tienen calcomanías y... imanes. Los imanes. ¿Imanes con direcciones de restaurante? Claro. No, señor. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Por eso yo siempre paro a comer donde hay camioneros, porque sé que es una heladera. ¿Qué tienes que ver los camioneros con esto? ¿Y quién va a manejar el camión, señor? ¿La vaca muerta? No, el camionero maneja y pues hay... Y cuando traen la vaca, digamos, sin matar, ¿no se conserva mejor? La vaca viva. Claro, porque yo veo, es menos gasto transportar la vaca viva y se conserva mejor. ¿No? Una vaca viva prácticamente puede durar años. Bueno, sí. Sin tener que meterla en la heladera. Y le sigue dando leche a diferencia del bife. No se pudre, parece mentira. Eso, bueno, es el ganado en pie que va al mercado de líneas cuando lo traslada. Las vacas mueren de pie. El Liniers que te lo venden ahí. No lo venden. Bueno, sí, algunos. Usted va a la carnicería de Liniers... Dice, ¿qué quiere? Un kilo de milanesa. Abre. ¡Bum! Y aquella, dime, don Carlos, dice, y aquella. Otro va. No, señor, en el mercado de Liniers es un lugar donde se fijan los precios, vio, de... Ah, no se compra. ¿Cuánto vale? Sí, compra, pero usted compra cabezas de ganado ya para... Solo la cabeza. Y el resto, para ir al mar. Y el resto, a mí la cabeza es lo que menos me interesa. El ojo, vaya y pase, pero... Porque la vaca, en tanto sujeto pensante... No me interesa es muy... mucho menos. No, es la vaca entera, señor. Se dice la cabeza del ganado para la como lo que se llama una sinécdoque. Claro, es como una unidad de medida de... Bueno, de no importa. ¿Se cumplen, etcétera? Por supuesto, las reglamentaciones... No importa, ¿se cumplen? ¿De salubridad? Sí, sí, sí. Porque a mí me gustaría que ustedes se pararan en la ruta junto con unos cuantos muy chanchos. Muy bien, sí. Y al azar pararan un camión... Y diga, a ver, abra, a ver dónde están las vacas. Ajá. Dice el tipo, llevo sandía. Todos dicen lo mismo. Usted no me engaña. Abra atrás. La hacemos abrir. Mm. Primero revisamos que tenga la oblea al día. Ah, mire, como no eran vacas. Claro. Sí, señor. Son, ya no son vacas, es carne, son medias reses. Ah, sí. La oblea que las habilita a trasladar esta mercadería. Las vacas. Acá, y el sello de la oblea del Senasa. ¿Del? Del Senasa. Vaca Senasa. Que. Y ahí vemos. Viene a ser el Senasa, viene a ser el. Ese que dice, ¿cómo está la carne? Si no tiene. Si la heladera está a la temperatura correcta. Si no estaba abierta la puerta. Ahí está. Claro, las condiciones de salubridad, todo eso. Bueno. Y ahí, bueno. Y el ganado en pie, a la vaca la interrogan, la controlan, le hacen el control de la carne. No, señor, eso es otra, eso es lo previo al mercado de línea. Y usted no revisa cómo viaja el ganado en pie. Oh. Parece mentira, nos tratan como ganado. Sí. Y eso por hablar de las sardinas. No, los camiones jaula veo que tratan de meter la mayor cantidad de vaca. Sí, todos hacen eso, desde los aviones. Bueno, sí, pero sí, claro. Nosotros nos ocupamos de la vaca. Hay algunos de dos pisos, camiones. ¿Aviones de dos pisos? Sí, sí, el Jumbo. Claro. Sí, no, me refiero a camiones, ay, camiones pobre jaula. La vaca que le toca abajo. Sí. Arriba, yo vaca canto. Sí, arriba. Se marea la vaca que va abajo. Está más cerca del baño, eso sí, pero bueno. No sabemos lo que le pasa a la vaca, la verdad es que no, hay que ponerse en el lugar de la vaca, ¿eh? Y no sé, sí, yo no permito. No es un buen lugar para ponerse. Hay gente que se sube a los camiones en medio de la ruta y se las ordeña. Sí. Y después se baja. ¿Pero para qué la ordeña? Y ladrones de leche se llaman. ¿Cómo va a haber ladrones de leche? Hay piquetes que cuando el camión aminora la velocidad, se suben por atrás. Sí, apuntan con la ubre de la vaca hacia afuera, está con un balde. Son 5 o 6, van con unos baldes, chic, discúlpeme. Sí, sí. Ordeñan las vacas, después se largan unos kilómetros más adelante y luego venden la leche a precio de oro. Pero, ¿y quién se la compra? ¿Cómo quién se la compra? Por madre. Bueno, como dijo a precio de oro, que pensé que era más caro, una forma de decir. Como precio de primera marca. Señor. Pero la leche de una Yorkton. ¿Perdón? Piénselo. No le sirve. ¿Cómo no le sirve? Es la Holanda Argentina es la que da leche que consumimos. ¿Qué sé yo? Escúcheme. No sé sabe la mujer que me va a comprar? Sí, que sabe. La leche dice Holanda Argentina. Sí, nunca vi eso. Por el color he visto pelaje. Mujeres muy experimentadas, pero nunca tanto. A Verdi. No se usa para el consumo humano la leche de las otras razas de vaca, las ovejas. Y se toman los terneritos cuando tienen el ternero. Sí, bueno, si es buena para los terneros, no es buena para el bebé, señor. Bueno, vamos a otro tema. La carne, bastante bien, bien. Heladera. No hay quien trae la carne sin heladera, ¿no? Por camiones supuesto que así, no. Un mercado negro, digamos. No, señor. Lo más vienen los camiones, que a lo mejor traen una barra de hielo para disimular... Y vienen las vacas ahí muertas de calor, cuando llegan están podridas. En invierno van con la ventanilla abierta y ya con eso basta. No, lo más peligroso igual es trasladar el pescado. ¿El qué? El pescado. Ah, el pescado, ¿por qué es peligroso? Porque el pescado... Porque por ahí no muere del todo, ¿no es cierto? Claro. Está vivo y te vas manejando y sentís un tentáculo que te está agarrando el pescuezo y es un pescado. No, la ventaja del pescado es que no hay que matarlo, vio, que se muere solo. ¿Cómo no hay que matarlo? Claro, no va usted cornalito por cornalito matándolo. Ah, no, yo creí que lo mataban. No, señor. O sea que lo que me acabo de comer estaba vivo. Sí, sí. No, lo sacan del agua. Y ahora cada vez que me coma una anchoa, voy a agarrarla así y... ¡Pam! Así que los pescados mueren solos. Mire, cosas son... Sí, ya, fuera del agua mueren los peces sí, y se transforman en ¿cuánto pescado? Tardan en morir fuera del agua? Es muy rápido. Sí, señor. Muy rápido, no sé. Puede haber agonías que se prolonguen en meses. Meses. El tiburón es feo, ¿no? Es feo, bueno, en general es feo ver morir, pero ver morir a un pez es mucho peor que ver morir a un señor. Y sí, porque no dice últimas palabras. No dice nada y además acaricia. Como el ojo sigue igual que antes. ¿El qué? El ojo sigue abierto. Tiene dos ojos, está viendo de un lado solo. El pez y el pescado tienen igualmente el ojo en la misma posición, con la misma expresión. Y el cristiano también, sí. Señor. No hay mucha variaciones expresivas. Mejor entonces, usted no se da cuenta cuando pasa de un estado... No, pero lo ve cómo se hace. Bueno, ¿y cuál es el problema con el pescado? Buenas tardes. Bueno, se corta la cadena de frío. Sí. Y ya no hay marcha atrás. No es que usted puede ponerlo ahora en una heladera. Claro, los pescados no tienen marcha atrás. No, el pescado es lo que tiene. ¿Usted vio alguna vez recular un pescado? Yo nunca. Tienen que dar toda la vuelta. Toda la vuelta. Por eso la expresión de estupor, ¿vio? Por eso lo trasladamos congelado a muchos pescados. Ah, sí, sí. Y yo a usted, por ejemplo, se lo entrego congelado. ¿Qué cosa? El pescado. Está hablando en serio. Bien, no, está bien. La verdad que está bien lo que dice, ¿eh? Sí, no, me es uno me de los mejores inspectores que hemos tenido. Sí. ¿Usted así congelado como lo recibe? Sí, no te agrandes tampoco. Congelado como lo recibe, lo guarda en otro freezer. Otro camión. No puede ser una heladera. Si lo guarda en una heladera, lo tiene que consumir inmediatamente. Entonces no lo guardo. Lo guarda en un freezer, no en una heladera. Tengo heladera. Bueno, lo tiene que consumir inmediatamente. ¿Ahora? Sí, con las próximas 24 horas. Quédeselo. Sí, claro. No. Yo no me dejo apretar por nadie. No, no es apretar, sí, señor. Va a decir usted, estamos tragando pescado. Tiene que comer, coma. No, coma. No le digo que coma. Ah, no, acaba de decirlo, mentiroso. Claro. Les estoy diciendo las condiciones de salubridad necesarias para consumir pescado. ¿Qué puede pasar a una persona que se come el pescado después de vencido? Esto es muy importante para que la gente lo entienda. Bueno, provoca enfermedades, puede tener gastroenteritis aguda. Puede morir, ¿no es cierto? Sí. Bueno, puede morir retorciéndose como un esfuerzo, abandonado por toda su familia. No, yo no dije eso. Solo en la casa, rajuneando la puerta. Y sin hablar. Puede tener alguna intoxicación. Ahí está, ¿qué le acabo de decir? Eso sí, no, usted, bueno, fue un poco más extremo. Otras intoxicaciones. ¿Y los huevos? ¿Qué le pasa? Ahí anda. ¿Cómo los transporta? Los huevos son muertos. El principal problema de los huevos es que se rompen, señor. Sí. Dígame a mí, sí. Pero... ¿Qué desperdicio tiene? A usted le pregunto, Torresani. Sí. Como huevero experimentado. ¿Qué porcentaje de huevos se rompen en un viaje? Ya se va a decir, depende, si hay empedrado. No, cada vez menos, ahora estamos perdiendo el 1% de la carga. Ah, prácticamente nada. El 1% prácticamente de la carga. Nada. De la carga. Ah. De 100 huevos se le rompe uno, debo entender. Exactamente. Muy bien, de 202. Pero es muy importante cómo sean los palets sobre los cuales usted ¿los pone, donde encajan los huevos. ¿Qué son, como acolchados? Son esas cajas... De cartón. Sí, de cartón. Yo prefiero envolverlos en suplementos literarios. Sí. Pero eso no le sirve para trasladarlo a larga distancia. ¿No? Eso para llevárselo a su casa, envuelto en papel de diario. ¿Usted le apoya algo a un huevo? ¿Cómo andar apoyando un huevo? Medianamente pesado. Y se toman el codo. Claro. No, se rompe, señor. No siempre, mijo, pero bueno... Y siempre de a 30, ¿vio que se trasladan de a 30 los huevos? Nunca vi eso. Sí, pone 30 sobre 30 sobre 30. ¿Y por qué es un por cábala? Eso facilita mucho las cuentas, sí, ¿no? Claro, sí, dame. Son los dispensers esos cuadrados. Yo creí que eran en docenas. ¿Y ahora que es una treintena de huevos? Una treintena. Son dos docenas y media. Eso en el mercado mayorista. Usted en el minorista. Ah, en el minorista ya 12. Ya es de a 12, de a media docena, dos docenas. Sí, pero son... Dos medidas bastante... ¿Y por qué el duodecimal en vez de hay que decimal? Llegar hasta dos treintenas para empatar. Exactamente. Bueno, señores... Pero igual los camiones de huevos... Sí. Están todos acondicionados, casi todo acolchado por adentro. Como los locos, claro. Están todos, son los camioneros incluso son muy delicados. Hablamos ¿Es verdad que tienen zapatillas de fieltro? Y barbijos. Y van caminando así, y hablan despacio. Y ponen la radio muy bajito porque... hay radios que directamente todas te pueden hacer estallar. Hay jingles que revientan huevos directamente, sí. Yo conozco. Bueno, no, es en general es el mismo camionero, el mismo de la media res de la mañana. ¿Que te trae los huevos en el mismo lugar? No, a la tarde distribuye los huevos. A mí esa mezcla me da asco. Mirá el del pescado. Sí. Y después te trae la carne y al final los huevos. O el repostero por ahí. Ah. A la tarde, a la mañana lleva pescado. Y a la vuelta merengues. Vos te vas a comer un merengue y dices, qué rico merengue. Sí. ¿Quién los hizo? No provoque, pues es que... No, en esos casos no, se nos utiliza otro camión, pero por ejemplo el reparto de galletita. No, jamás. ¿Qué? La obliga, que decía usted antes. El reparto de galletitas lo hace un camión, que también reparte luego repostería. Y el camión sirve para todo, así. Sí, dígame, es un camión. Los camiones que traen gaseosa, sí, ¿tienen obligación de arrojarlas al piso desde una haciendo altura, ruido, por ejemplo, de 3 metros a las 7 de la mañana, haciendo todo lo estruendo posible? No, obligatorio. No, no es obligatorio, señor. Sí. Yo oigo, yo todas las mañanas a las 7, 8, oigo como unas gigantescas explosiones. Brum, brum, y bueno. En mi barrio sale la gente en pijama, la puerta se pone abajo del marco de los edificios. Claro, para, pensando que es un terremoto o que, que cayó la guerra. La luz bafe vuela sobre Londres. Claro. No, señor, obligatorio no es, pero veo que es un trabajo pesado. Entonces, es una tradición, digamos. Y sí, ¿sabes cuánto pesa un cajón de gaseosa? ¿Usted 5 sabe? Litros. No. El cajón es más pesado que las 6 botellas que contiene. No, peso era el de antes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Soy el hombre de hoy. Sí. Antes eran pesadas las cosas. Eran de los ¿qué cosas? No me acuerdo, los cajones de soda. Ah, hacía falta un hombre para llevarlo. Sí. O dos. O dos hombres. Sí, el sodero. El sodero y el ayudante, el soderito. Sí. Hombre de dedos gruesos y resistentes, caballero. Sí, que... Y digo una cosa, ¿no? Sí. El transporte de leche. No lo quería decir, pero ya que... ¿Cómo viene? Porque dejemos el camión que viene ya con las botellas. El camión tanque. El camión tanque. Oh, ahí mierda. Está. Ah, claro. La cisterna de leche, dice usted. La cisterna de leche. Sí. Sí. Puede llamarme Raúl. Presenta Mónica Lewinsky. Perdón. ¿Los ve salir de General Rodríguez? Sí, señor, yo lo veo. Ahí salen de la planta de Leandro Valente. Sale un camión de leche y atrás la custodia. Dos camiones de vainilla. Sí. Son dos helicópteros de vainilla que se van a usar mucho. Ahora, el camión de cisterna de leche, que viene de los tambos, debo entender. Sí, ¿de dónde va a venir? No sé, porque sale de una planta pasteurizadora, no creo. Ah, ¿no? Sí, ¿cómo pasteurizan la leche? Así nomás, ¿no? No, ya me parecía, que eran todas mentiras esas. Le ponen vino a la leche. Se calienta, señor, le sube la temperatura. La dejan al sol y ya. No, ¿cómo la van a dejar al sol? Señor. ¿Eso que pasteurizar es calentarla? No. O sea, a determinada temperatura se van los... Le echan un poco de ray, algo. Una porquería, ya está, para que mueran los bichos. Claro. No, señor, no es así, pero... ¿Y si el camión viene por el empedrado, no se le hace cuajada? ¡Seguro! ¿Cuántos kilómetros tiene que ser empedrado? Dos. Y no sé. No, además la leche casi no se mueve adentro del camión cisterna porque está todo lleno. Anda. No, queda muy poquito. Y por ahí si le terminó la leche por la mitad y anda así sacudiendo. Y además cómo llega la leche. Discúlpeme que lo decepcionen, pero aunque esté lleno el tanque, se mueve igual. Se mueve igual la leche. Sí, señor, pero no se le hará la leche. Yo hablar de las moléculas. Ignorante. Sí, escuché hablar de las moléculas. ¿Qué dice usted? ¿Que la molécula de la leche, usted tuvo contacto con alguna molécula de leche, así, a través de un microscopio? O sea, a través del pensamiento. Sí. Así lo ¿cómo? Telepatía, señor. ¿Y cómo la imagina? ¿Usted podría distinguir una molécula de leche de una molécula de vainilla, ya que la mencionó? Claramente. Claramente, con el microscopio. El microscopio, la molécula que se mete adentro de la otra vainilla. Estoy hablando con el rey del microscopio. ¿Usted es el rey del microscopio? Señor, si yo trabajo mucho en el Instituto Pasteur. Justamente. Soy el encargado del microscopio. Y jugamos en nuestros ratos de ocio, que son todos. Sí. Me ponen algo en el microscopio y yo digo... Para adivinar. Y una amiba. Sí. Ajá. O una amiga. Una amiga. Un paramecio. Sí. Ah, mire usted. Sí, una mitocondria. El tipo te distingue hasta el órgano de la porquería. Y por ahí digo, una molécula de leche. Ajá. ¿Y cómo se compone una molécula de leche? ¿Tiene partes? Tiene partes, tiene átomos. Sí, tiene corteza. tiene cáscara. Qué raro, señor, lo que me dice. A menos que la pasteuriza. Es muy parecida a la del agua, pero distinta. ¿Qué, es blanca? No, señor. No, las moléculas no tienen color. No tienen, ah, no tienen color. Tienen color, pero no eluda el tema. Sí, no quiere. ¿Cuál es? ¿Dónde está la trampa? En ¿Qué poderes? Trampa? No, no hay ninguna trampa, señor. No tiene que va, el camión señor, cisterna. Este programa es para detectar trampas. No, el como todos los programas que hay en el mundo. Sí, trampas. Trampas. Bueno, está bien, si usted quiere detectar trampas, aquí no las va a encontrar. Está la mafia de los lecheros, señor. No hay mafia tal, sí, señor. Llega ¿qué la pasa leche? Dentro de esos camiones? La mafia blanca. A mí me han dicho que se ahogó gente ahí. Sí. ¿Cómo se va a ahogar qué? Usted porque, dice que sí, uno de los juegos que juegan es la vainilla. Sí. ¿Qué hace qué? ¿Usted dice que un tipo hace de vainilla? Así como nosotros en obras sanitarias sí, nos lavábamos las patas en los piletones, acá también se lavan las patas en los piletones de leche. Y juegan y dicen, inmersión, el tipo cae como vainilla, vuelve a salir. No, señor, primero no me consta eso que dice, y en tal caso, si eso fuera cierto, es despreciable lo que puede hacer un cuerpo. ¿Y cómo hacen el yogur? ¿Es verdad que salen a galopar, por ejemplo? Con los odres rellenos. O que a cada empleado le ponen atado a los muslos, tres litros de yogur y salen a caminar y vuelven. No, señor. Y le pagan por kilómetro. Miles de personas haciendo sí, eso. Sí, sí, personas. No, señor, sí. Sí, sí, trabajo esclavo. Ajá. ¿Qué trabajo esclavo? Ahí sí, van a caminar y caminar, vuelta a vuelta, van a Luján y vuelven. No, señor. ¿Para qué se hace no la posesión de Luján? Me queda cerca de Luján. Claro, por eso. Van a Luján y vuelven y salen con leche y vuelven con yogur, señor. No, señor, no es así. ¿Cuántos kilómetros tarda la leche en volverse yogur? Ahí está. No, no son por kilómetros que se vuelve. ¿Cuántos kilómetros tarda en volverse cuajada? ¿En volverse o cuajada? O ricota. Sí. ¿Cuántos kilómetros tarda en queso? ¿Cuántos kilómetros tarda mucho en más hacerse queso? Mucho más. Y bueno, ¿cuántos años tengo que caminar para hacer queso de rallar con este litro de leche? ¿Cuántos litros de leche necesito, etcétera? Mire, nosotros no trabajamos así con... Ustedes no trabajan con tracción a sangre, como está describiendo. Ahí, ¿cómo trabajan? Es un laboratorio, directamente. ¿Un laboratorio? Sí, donde, ay, mire, justamente el médico me dijo que me hiciera un análisis. Sí. ¿No me lo podrían analizar esto que traigo acá? No, señor, guárdelo. No, esto es un lugar de leche. No le pasteurizan al señor. Ah. Un rodillo. Bueno, permiso, voy hasta acá enfrente. Pausa.